amado, un amor eterno, te ha acercado con bondad y amor. Yo te levante, oh hija de Sion, y levantada será. Ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a danzar. Toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios. Toma el pandero y ven a danzar. Cantaré, danzaré y me alegraré. Más y más cada vez yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deleitaré. Su presencia gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu gran amor, Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando